produciendo espacios nada, lugares donde no se debe o no se puede hacer algo de determinada manera. Produciendo espacios nada, lugares donde no se debe o no se puede hacer algo de determinada manera. Produciendo espacios nada, lugares nada, produciendo espacios nada, lugares donde no se debe o no se puede hacer algo de determinada manera. Es lo que llamo feudalismo matérico conceptual. es lo que llamo feudalismo matérico conceptual. En este sentido, el profesionalismo o la profesionalidad sería otro factor que niega la libertad, produciendo espacios nada, lugares donde no se debe o no se puede hacer algo de determinada manera. la amistad. El cariño. La amistad.